no sé, tratar de poner la música en la pantalla para que a lo mejor les ayude a cantar mejor. Esta mañana vamos a estar viendo un video, hermanos, y la razón por qué siento que lo debemos de ver es porque los tiempos se están aproximando más y más y estamos oyendo más y más de los juicios y de las cosas que van a acontecer. Así es de que yo siento de parte de Dios que yo les haría un daño muy grande si no les comunicaría lo que el Señor me está comunicando a mí. Entonces, vamos a pararnos todos y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que abra nuestro corazón para lo que vayamos a oír lo podamos aplicar a nuestra vida personal, que podamos comenzar a cada quien a entender y tomar seriedad en las cosas que el Señor nos está revelando, porque son muy importantes. Espíritu Santo, sabemos que estamos en este lugar, Señor, porque nos has llamado para un tiempo como este. Si no, no estuviéramos aquí. Y porque sabías y conocías quién éramos, Señor, sabías que podíamos recibir las informaciones que estás compartiendo con nosotros y íbamos a saber cómo asimilarlas para poder ayudarles a otras personas. Te damos las gracias, Señor, por estos momentos que son difíciles, pero las cosas que vienen aún son más, mucho más difíciles que lo que nos podemos imaginar. Y Señor, yo te doy las gracias porque nos lo estás revelando para que nos preparemos. Nos lo revela, Señor, para que no seamos un pueblo que las cosas nos pescaron y no estábamos preparados. No va a ser porque no oímos. Si no estamos preparados, Señor, es porque no nos quisimos preparar. Pero yo te doy las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recibir la información para que la podamos aplicar a nuestra vida personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Proverbios 14, versículo 34. Proverbios 14, 34. Es nomás el 34 y el 35. Son dos versículos. Yo creo que se pueden parar y para leerlo. Dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente. Sus pueblos a contra el que obra vergonzadamente. Y Señor, te damos las gracias por esta palabra esta mañana. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo la vamos a explicar. En el nombre de Cristo, se pueden sentar un momentito. Hermanos, la condición de nuestra nación es que está en pecado. Y dice que cuando una nación está en pecado, es una afrenta a la nación. Los niños se pueden ir, si te los quieres llevar. Y cuando una nación está en pecado, especialmente una nación como Estados Unidos, que fue fundada en principios cristianos, con una constitución que era favorable al pueblo, no tanto al gobierno, pero al pueblo, porque los pioneros tenían miedo que un gobierno se podía levantar en hacer tiranía y querer ser un gobierno totalitario, y los pioneros, como eran cristianos, estaban en contra de todas esas cosas. Entonces, cuando fundaron la Constitución, fue precisamente dirigida hacia la justicia para el pueblo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Entre más se ha llegado el pecado a la nación, primero se empezó a expulsar a Dios de las escuelas, y hemos visto lo que ha sucedido con la violencia, con las mortandades de muchachos que toman una pistola y matan 20 estudiantes o más. Entonces, si tú comienzas a ver lo que ha sucedido en los últimos 10 años, ha sido una decadencia porque Dios no se ha permitido ya en este país, de poco a poco, ya no se permiten los 10 mandamientos que estén afuera de una corte. Entonces, de poco a poco, Dios se ha hecho un lado y el pecado naturalmente ha entrado y ha entrado y ha entrado. Entonces, ¿qué sucede cuando una nación fue fundada de su fundación desde el principio honrando a Dios y se ha decaído día con día hasta un lugar donde han entrado los dioses de todas las naciones que han traído los inmigrantes y ya los poblanos se enamoraron de todos los dioses y se olvidaron del Dios verdadero? Entonces, con todo eso, ya la maldad ha sobrepasado los límites que Dios ha permitido. Entonces, cuando se hablan de juicios, se habla de juicios de justicia, porque Dios quiere traer justicia para el justo. ¿Ok? Entonces, quiero que vayas, por favor, primero a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de santidad. Entonces, cuando decimos que la justicia engrandece una nación, estamos hablando que la santidad engrandece una nación. Y cuando una nación comienza a decaerse, es porque ya no hay santidad en la nación. Ya todos los otros dioses están dominando el país. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5 dice así, el versículo 19 al 24. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No menosprecies las profecías. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de profecía. No la menosprecies. Aquí te da una instrucción el Espíritu Santo. Dice, antes bien, examinad todo cuidadosamente. Quiere decir que lo vas a oír y le vas a preguntar al Espíritu Santo si es verdad o no que Él te diga, porque Él te va a decir. Retened lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó y el que también lo hará. En otras palabras, está diciendo que el Espíritu Santo quiere que nos mantengamos en santidad hasta la venida de Jesucristo. Que estemos listos para su venida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Entonces dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comenzó por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, los juicios siempre empiezan en la casa de Dios. Siempre Dios viene a juzgar su casa primero, a ver si hay pecado ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere santidad. Él no quiere que nadie viva en pecado. Entonces, cuando buscamos esta palabra juicio, la palabra juicio quiere decir una sentencia de, que hace un juez. Una condenación por algo que se hizo mal. Un castigo por una sentencia. Y también quiere decir juicio penal, una decisión en un caso judicial, caso en una corte. Entonces, cuando hablamos de juicio, el juez de jueces es Dios el Padre. Y Él es el que juzga y Él es el que determina qué clase de castigo da. Entonces, cuando una nación ha volteado su corazón en contra de Dios, que fue fundada en los estatutos cristianos, y la fundación, ahorita se puede decir, de Estados Unidos, ha sido pisoteada. Está siendo pisoteada. ¿Por qué? Porque aún y el gobierno está obedeciendo la Constitución. Y aún nuestro gobierno está pisoteando los fundamentos que Dios estableció y inspiró a las gentes que escribieron esa Constitución. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa con un pueblo? Aquí nos acaba de decir el proverbio. Dice que son una afrenta a Dios, son una afrenta a todos los que lo ven. Y hoy voy a estar hablando de la economía, precisamente de eso voy a hablar. Porque nomás te voy a dar nomás un ejemplo. Rusia y China y las naciones de Sudamérica se están uniendo con Rusia para hacer una determinación en cómo van a valorar el dólar. Y a todas esas naciones están en contra de Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Te dice que Dios ya no ve a Estados Unidos con favor. Dios le está dando la espalda a Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir. Cuando naciones están uniendo a tratar de devaluar el dólar, cuando que el dólar por muchos años, a donde quiera que tú ibas, el dólar era lo más, el más grande valor. Mira, lo que viene con todo esto, yo te voy a decir, es una crisis económica. Y va a ser algo bien fuerte. Y por eso me urge el Señor hablarnos a nosotros de esto hoy. Y te voy a decir por qué. Porque mira, he estado viendo, desde el lunes comencé a oír del Señor sobre la economía. Y ya para la madrugada, el martes, el Señor ya me comenzaba a dar información de diferentes lugares. Y yo creo que nosotros, no sé si entendemos, ¿qué va a suceder cuando vayan a devaluar el dólar? Vamos a decir que se rebaja 30%. Quiere decir que cada dólar no vale un dólar, vale 70 centavos. Eso es nomás para empezar. Ahora, cuando se devalúa la moneda, ¿qué pasa con los precios de todas las cosas? Suben, todo sube. Se llama inflación, ¿verdad? Ustedes que vienen de Argentina saben de lo que estoy hablando. Esos son juicios de Dios. ¿Dónde tú crees que le va a llamar más la atención al pueblo Dios? En la bolsa. En la bolsa. Pero al justo, acuérdate que el justo por su fe vivirá. ¿Por qué Dios nos está dando a saber estas cosas y no que nos caigan por sorpresa? ¿Qué es lo que ustedes creen? Para que nos preparemos. Yo te voy a estar dando ideas que el Señor me ha dado a mí, que yo estoy implementando para que nos ayude. Porque yo digo, si desde ahorita nosotros sabemos, vamos a ser bien sabios en cómo manejamos esto. Porque cuando haya una crisis económica de ese tipo, no vas a poder sacar tu dinero del banco. No va a valer el valor que está ahí. ¿Y qué crees que va a suceder? ¿Tú crees que te van a dejar que lo saques? ¿Cuándo sería lo más sabio sacarlo? Antes de que venga la crisis, ¿no? Ok, y saber sabiamente cómo manejar los bienes que Dios nos está poniendo en las manos. Esto, yo te voy a decir algo, para mucha gente esto va a ser algo desastroso, pero para los cristianos que de veras escuchan a Dios y están caminando con Dios, va a ser un tiempo de muy grande bendición. Y yo sé que no me entienden, pero yo siento por mi espíritu que el Señor no te avisa las cosas para que no te preparas. Acuérdate de José durante los tiempos de Faraón. Supo José que venía una sequía. ¿Y qué hizo José? Habló con Faraón, ¿verdad? Faraón había tenido el sueño. Él fue con él y le dice, mira, van a haber 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de sequía. Necesitamos prepararnos. ¿Y qué hizo Faraón? Le dio permiso a José que comenzaran a preparar para esos tiempos. ¿Y qué hicieron? Vino la sequía, ellos estaban bien preparados, ellos fueron los que cambiaron, se dice en inglés bartering, quiere decir que están como que tú me das 20 vacas y yo te voy a dar el grano. Que en vez de moneda, ¿verdad? Porque no había moneda, la moneda no servía. ¿Cómo se llama? Trueque o intercambio. ¿Trueque? ¿Cuándo iba a pensar yo esa palabra? El caso es, hermanos, yo te voy a decir algo. Si nosotros somos sabios, esto nos va a servir a nosotros para una muy grande bendición. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, vamos a ver esto y luego te voy a hablar un poquito más de la economía. ¿Ok? Apague, por favor, allá. Thank you.